Tecnología ambiental. Juguetes tóxicos. Energía nuclear. Estufas solares. Producción más limpia. Transgénicos. Pesticidas y toxicología. La guerra de los clones. Olin Cabán. Segundo aniversario. Olin Cabán. Aire fresco para tus oídos. Que son indicadores geo, otro de los temas que es áreas urbanas, calidad del aire urbano, como ya mencionaba Fabiana antes de escuchar este pequeño corte. Y bueno, aquí nos indica que las tendencias actuales de urbanización, transporte privado y desarrollo industrial en muchas partes del mundo siguen causando inquietud sobre la calidad del aire urbano, y yo creo que eso es lógico y todo mundo lo sabemos, ¿verdad? Nuestros ojitos lo dicen. Así es, exactamente. Y bueno, y si bien no hay disponibles datos internacionales completos sobre las concentraciones urbanas de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, pues bueno, también la información reciente correspondiente a las ciudades seleccionadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ellos nos indican que los niveles de dióxido de azufre se redujeron considerablemente desde el principio de la década de 1990. Tristemente es una noticia que tenemos que dar aquí en el segundo aniversario de Olin Cabán. Pero sin embargo hay alternativas. Así tenemos es. Alternativas, por ejemplo, ¿cuál será esta? Si nosotros tenemos un vehículo, afinarlo, si es posible que es un vehículo, digamos, de años anteriores a los convertidores catalíticos. Hay varios inventos que han hecho varias organizaciones que ya están vendiendo, que están utilizando, sobre todo para automóviles nuevos. Por otra parte, también podemos evitar quemas de llantas, quemas de cohetes. La verdad es que son divertidísimos, pero hay momentos de que, sobre todo en invierno, que son peligrosos, tanto a nivel directamente físico como a nivel de cuanto al ambiente que se van esparciendo. Por otra parte, respetar también el un día sin carro, por ejemplo. No, también podríamos tomar esa opción. Aunque tuviéramos tres carros, o sea, yo sé que es complicado a veces que dejemos el coche, pero sin embargo, miren, no dejarlo de utilizar un día y tratar de utilizar otra cosa, y sobre todo ya sabemos, para las distancias cortas, caminemos. Así es. Aparte, digo, una opción genial que tenemos aquí en la Ciudad de México es el metro, donde encontramos desde cúters hasta discos piratas. Entonces también puede ser como un paseo urbano que podemos tener dentro del metro de la Ciudad de México. Entonces, un día sin carro nos puede ayudar mucho. Y la bicicleta. Yo sé que es complicado y que es un deporte como sea, un deporte extremo, pero ¿por qué no utilizarlo? También sería bueno hacer un poco de la bicicleta para que evitemos precisamente los gases, digamos, que la contaminación, sobre todo. Es lo que podríamos hacer para que esto estuviera mucho mejor en cuanto al medio ambiente, ¿no? Estas son parte de las alternativas aquí en Olin Cabán de lo que son los indicadores geo. Entonces, para que ustedes estén muy atentos, de verdad, la bicicleta, hasta el patín del diablo, los patines nos pueden servir, de verdad. Caminemos, es muy saludable. Aparte, luego caminando te encuentras personajes interesantes que ni siquiera crees conocer nunca, ¿no? ¿Alguna vez dijo algún filósofo? Hay un filósofo que hablaba sobre esto y decía: caminar la ciudad es conocerlo, caminar el campo es hacerlo nuestro de alguna forma, lo cual no es lo mismo a las velocidades de los automóviles. ¿Sabías que separar la basura en orgánica e inorgánica puede salvar tu vida? Los tiraderos y la quema de basura a cielo abierto generan gases que contribuyen al efecto invernadero. Esto provoca que la Tierra se caliente y cambie el clima en el planeta, generando sequías largas o inundaciones. Separa la basura orgánica de la inorgánica y facilitarás el reciclaje de materiales como el papel, el vidrio y el metal. Todos estamos expuestos a las devastadoras consecuencias del cambio climático. Calentamiento global, problema mundial, acción local. AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muy bien, ya estamos de regreso y les recordamos que tenemos regalos para todos ustedes. Tenemos paquetes dobles y sencillos de la revista Teorema. También tenemos 5 separadores hechos artesanalmente. Y pues la verdad es que tenemos muchas sorpresas, noticias que darles. Todo está, bueno, completamente rico y divertido aquí en Olin Cabán. Aunque ustedes no lo quieran creer, o sea, de verdad ya no se puede pasar porque hay globos. Los regalos, así como que si escuchan ruidos extraños es porque no aguantamos la curiosidad en abrirlos. ellos. Yo ya estoy eligiendo algunos. Sí, de hecho, aquí hay unos bastante... ¿Exóticos? Exóticos. Nada que ver con pieles, nada de eso, pero son extrañitos, eso sí. Sí, sí, sí. Y el pastel de todos ustedes que esperamos que llegue antes de las 10, ¿verdad? Para poderlo partir con muchísimo gusto y poderle soplar a las dos velitas del segundo aniversario de Olín Cabana. Así es de que seguimos aquí en vivo para todos ustedes. Y ahora vamos a la biodiversidad, pérdida y protección de las especies. Ahora, pues hay más de 100,000 áreas protegidas en todo el mundo. Y bueno, tomando en cuenta las clasificadas en cualquiera de las 6 categorías en gestión de conservación internacional y las no clasificadas. Esto obviamente representa el 15 de cada 100 áreas de la superficie total territorial de la Tierra. Cuando se incluye toda la superficie de la Tierra y del mar hasta el límite de las 12 millas náuticas. En el nivel global actualmente el 17% de las áreas protegidas no están clasificadas según el esquema de la conservación internacional. Esto pues bueno nos lleva a que varias regiones poseen una proporción significativa de áreas protegidas no clasificadas por esta misma organización, principalmente y desgraciadamente, ¿verdad?, en América Latina y el Caribe. Y por otra parte también podemos comentar, relacionado con la conservación, otra parte muy importante que es la proporción de tierra, de superficie de tierra cubierta por bosque. Y bueno, sobre todo se habla de una definición, la definición de deforestación, la cual la da la ONU y por otro lado la FAO. Y comentan que la deforestación es la conversión de bosques a otro uso de la tierra o a la reducción a largo plazo de la cubierta forestal por debajo del 10%. Y esto implica que la pérdida debe ser permanente y que el sitio ha cambiado a otro tipo de uso, agricultura, pastizales, presas o áreas urbanas. Y se estima que la pérdida neta de cobertura forestal en el 2002 al 2005 es de 7.3 millones de hectáreas por año. Eso no nos diría nada porque son puros números, pero si les digo a ustedes que esto constituye una superficie de tamaño cercana al de Panamá, yo creo que nos dice más. Así es. Ahí va una vaca. Uy, mira, otra vaca. Y otra vaca más. Híjole, ¿cuántas vacas? Las vacas son lindas, pero ¿te imaginas un mundo donde solo hubiera vacas? En México se alberga más del 10% de la biodiversidad del planeta. A la par de esta biodiversidad, se ha desarrollado una gran diversidad cultural. Conservar esta riqueza es nuestro deber con nuestro país y con el mundo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo tiene en sus manos. La biodiversidad depende de ti. Programa de Ciudadanía Ambiental a Mark Penuma. Desechos de los animales, ecoturismo, vegetarianismo, consumo sustentable, Foro Mundial del Agua, pobreza y crisis ambiental, niños por el medio ambiente, bioseguridad. Olín Cabán, por una cultura ambiental en movimiento. There's something in there.